A las 19:25 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, iniciamos juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos en la sintonía 106.3. En Capilla del Monte estamos en la 105.9 y en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Saludo a mi piloto de tormentas, el maestro Jorge Valle, allí en cabina de controles, operación técnica, atención telefónica, dos números, el 482-452, el 482-811, con el prefijo de larga distancia 03548 para quienes quieran llamar desde la larga distancia, ¿no? Después, tenemos, claro, lógicamente, el 1540-1013 con servicio de WhatsApp y distintos elementos de la nueva tecnología, multimedias y no sé cuántas medias más, y medias cancán, medias como vengan, media corta, media larga, soquete. Y después tenemos también el 1540-2618 para mensajito de texto o alguna salidita al aire. Bueno, de esta manera así informal comenzamos. Yo empecé súper distraído porque, como siempre, sigo improvisando después de casi 18, después de 18 años de hacer el programa, sigo improvisando el asunto. Bueno, vamos a comenzar el Cielos Profundos del día de hoy, agradeciéndoles a todos aquellos que nos acompañan a lo largo y a lo ancho del planeta. Mucha gente que me cuenta mi hijo que se mete en el blogspot, en el cielosprofundosfm.blogspot.com, para escuchar los programas de Cielos Profundos que están comenzando a ser subidos nuevamente, los programas del mes de febrero. Sí, ya está el primero que hicimos durante este mes de febrero, y en poquitos días más ya vamos a tener los otros programas subidos al blog, ¿no? Así que muchas gracias por seguirnos a través de este sistema también. Vamos a tener en el día de hoy, y justamente una de esas improvisaciones es esta que voy a hacer ahora. Vino don Mario Kosiner. ¿Te acuerdas, Mario Kosiner? Vecino que vivía acá, un señor rubio, alto, que era doctor, que fue quien introdujo en Capilla del Monte el tema de las constelaciones familiares, la terapia de las constelaciones familiares. Bueno, don Kosiner, que vive en Brasil, si no me equivoco, creo que tiene el instituto en San Pablo, creo que eso me comentó desde hace ya un montón de años, se vino a pasar unos días de vacaciones a Capilla del Monte allí por el mes de enero, y nos encontramos fortuitamente después de años que no nos veíamos, y por supuesto le hice la nota que ustedes van a escuchar en un ratito. Es una nota que está en varias partes. Le digo a Jorge que tranquilo, que anoté dónde están los folders. El tema es que estoy buscando dónde anoté, pero está. Hay un folder, Jorge, hay un folder que creo que es el A, si no me equivoco, fíjate que creo que es el A, que dura aproximadamente 9 minutos, ¿no? Como yo suelo anotar en los reveses de otras anotaciones, ¿no? En el en vez y en el revés, se ve que lo anoté en el revés, en vez de en el en vez. Y entonces ahora me estoy volviendo loco para ver dónde miércoles puse el ordenamiento de los folders. El folder que usamos el otro día para el programa de los testimonios sobre la huella del pajarillo, ¿no? Bueno, ese es el mismo, y ahora me estoy volviendo loquillo para encontrar a ver dónde tengo. Fíjate si en el folder A, hay una sola grabación en el folder A, que dura 9 minutos. A ver, ponemos en el aire a ver si la pegamos con el arranque. Bueno, estamos en este cielo profundo del 2016 hablando con el hombre. Sí, señor, muy bien, es esa. A ver si en estos 9 minutos yo encuentro las anotaciones que tenía que hacer, que hice, pero que ahora no encuentro, respecto de dónde, y sí, porque hicimos la nota con Mario Kociner, sabía que venías. Me invitó a tomar un cafecito ahí, le digo, Mario, ¿tenés ganas de charlar un rato? ¿Hacemos una nota? Sí, dale, vamos. Bueno, y estuvimos charlando ahí, y en un momento determinado, bueno, había un bullicio grande, y frenamos un instante, y entonces la nota quedó en 2 partecitas. Esta es la primera parte de la nota con Mario Kociner, el hombre que trajo a Capilla del Monte, que introdujo toda esta temática de las constelaciones familiares, que después tomaron una fuerza inusitada, ¿no? Tomaron una fuerza inusitada aquí en Capilla del Monte y tuvieron, bueno, bastante desarrollo. Mi crítica hacia el tema de las constelaciones familiares está plasmada en esta nota que hago con Mario Kociner, así que no se las voy a adelantar, porque es claro, es la pregunta con un maestro de las constelaciones familiares. Uno nota que hay gente que se arriesga demasiado a hacer talleres, seminarios, cursos y dictar cosas, como ya los dije, como muy relacionadas con la ciencia, ¿no? Mario Kociner es médico, ¿no? Y está especializado en el tema de la neurociencia también y todo eso. Entonces, el tipo sabe de qué estamos hablando. Pero yo veo que hay gente que se larga a dar cursos de esto, del otro, de patatín, de patallán, ya sé, de seminario, atiende gente, ¿no? Y la cosa está en la ciencia y no son científicos. Tienen realmente una osadía fabulosa, ¿no? Y eso es lo que me pareció ver en Capilla del Monte desde hace un tiempo esta parte, ¿no? Demasiada gente osada que además hacen de todo, ¿no? Hacen tai chi, cocinan vegetariano, hacen sushi, enseñan a ver ovni, y no sé cuántas cosas más, ¿no? Hay montones de tipos que están en esa, ¿sí? Y a mí me parece que es un riesgo grande el que se corre y que corre la gente. Ellos mismos también, aunque no lo saben, porque el día que se mandan una macana, se mandan un desastre, ¿sí? Y en Capilla ya con el tema desastres venimos medio escaldados, ¿no? Así que bueno, hablamos con don Mario Kociner y planteábamos un poco esta cuestión. Así que lo dejo para que disfruten. Ya encontré los folders, Jorge. Tengo uno que es folder A3 de Kociner y tengo que tener otro que ya vamos a ver si después con un poquito más de paciencia y con tu manejo lo encontramos, porque como un mirá qué loco, anoté un solo folder con el folder es el sitio, ¿no? El lugarcito donde está en el grabador digital la grabación con Kociner. Así que bueno, vamos a meterle a esta que es de 9 minutos, ¿sí? Y después vamos a intentar encontrar la segunda parte, ¿sí? Bueno, vamos, esto es Cielos Profundos. Estamos en Cielos Profundos del 2016 hablando con el hombre que originó una suerte de revolución en Capilla del Monte hace unos años atrás, trayendo la terapia de las constelaciones familiares. Hablamos, por supuesto, de Mario Kociner, que ha vuelto a Capilla del Monte en estos inicios de enero del 2016, como él dice, para recargar las pilas, pero uno cumpliendo con su trabajo de periodista no puede dejar de tratar de tomar contacto con Mario Kociner y tratar de que nos explique, ¿no?, el fenómeno de las constelaciones familiares en el mundo, ¿no? Mario Kociner, que él mismo, ¿no?, ha sido de alguna manera llevado por el destino desde la Argentina hasta Brasil, donde tiene ahora su instituto en San Pablo. Así que bueno, vamos a charlar un ratito con Mario aprovechando este impasse de casi el almuerzo, ¿no?, para poder dialogar un ratito con él. Mario, un gusto verte nuevamente aquí en Capilla del Monte después de hace un montón de años. Vos me dirás cuánto hace, ¿no? Y unos 6, 7 años, me parece, años, que fue la última vez que dialogamos en la radio, sí. Exacto. Es donde yo estuve aquí unos dos años trabajando con las constelaciones familiares, frecuentaba la radio, teníamos unas conversaciones extensas, intercambiábamos ideas, recuerdo, sí, con mucho placer. Bien. Y ahora estoy en San Pablo, tengo mi propio instituto, en una megalópolis, nada que ver con Capilla del Monte, calle lo opuesto. Oh, claro. Solo el estado de San Pablo tiene la población de la Argentina, 40 millones de habitantes. Es una barbaridad, una barbaridad. Y bueno, yo sigo con mis cosas en relación a las constelaciones. Ahora no solo trabajo con workshops de constelaciones y atiendo personas, sino que también formo terapeutas en constelaciones familiares. Me encargo de la formación de las personas que van a trabajar con esta técnica. Claro. Si hablamos de constelaciones, también hago otras cosas que no sé si es el tema de interés en este momento. En realidad, lo que me interesaba es porque Capilla del Monte, después de que vos estuviste, se dio un fenómeno de que aparecieron, bueno, un montón de gente haciendo la terapia de constelaciones familiares. Bueno, como yo soy muy crítico, a mi entender, esa gente primero necesitaba ponerse bien para estar al frente de este tipo de cuestiones, cosa que no sucedió, evidentemente. Y te pregunto si este fenómeno es habitual en el mundo, qué es necesario para ser un terapeuta de constelaciones familiares, como yo me imagino que cualquier persona que brinda una asistencia o guía a otros, primero tiene que estar bien consigo mismo, ¿no? Y que uno note que está bien, ¿no? Esas cosas yo no las he notado en Capilla del Monte. En vos sí se notaba que eras un tipo que estaba bien y que sabía de qué era lo que se trataba la cosa, pero bueno, vos después saliste de acá y te digo que cualquier gaucho agarró el caballo, ¿no? Entonces, por eso quería que charláramos un poco sobre, bueno, ¿cuál es la perspectiva que tiene que tener una persona para encarar una constelación familiar con un terapeuta? Mira, yo en los cursos que doy en San Pablo actualmente tengo dos pilares, son dos columnas vertebrales o dos pilares de la formación. Uno es el trabajo sobre sí, el trabajo que la persona necesita hacer sobre sí. Sí. Ahí tienen mucho contenido. Ayuda a desenvolver a las personas competencias emocionales, sí, competencias espirituales, con todo lo que las neurociencias están hoy de avanzadas. Ah. Hay mucho, incluso desde estos 7 años que no nos hablamos, se ha avanzado muchísimo en neurociencia, incluso en la inteligencia espiritual. Ya es una inteligencia aceptada por la ciencia. Ajá, no como un fenómeno esotérico, místico, sino como un hecho científico. Hay zonas del cerebro que está ya comprobadamente con estos diagnósticos de imágenes que hay últimamente. Sí. Cuando una persona hace meditación, por ejemplo, en un determinado tiempo, con unas determinadas técnicas, se observan cambios cerebrales. Entonces, basado en mis... Claro, yo soy médico, psiquiatra, siempre estudié neurociencias. Claro. Entonces, basado en estos descubrimientos de las inteligencias, yo trabajo mucho ayudando a los futuros consteladores a desarrollar sus competencias emocionales y espirituales. El módulo autoconocimiento es extenso y las personas tienen que estar como en una actitud de observadoras de sí mismas, en presencia auténtica, en el aquí y ahora, desarrollando lo que es la meditación, que no es nada más ni nada menos que la práctica sistemática de la atención por entero. Entonces, eso es un pilar fundamental, claro, que las personas conozcan, como decía Jung, su luz y su sombra, y que vayan con amabilidad a su sombra y puedan ver qué es lo que ella tiene para enseñarles, para seguir evolucionando. En mi curso es natural, hay un filtro natural, en donde si la persona no pasa por ahí, no llega al final del curso. Claro. Es más, yo creo que ya los que llegan, ya vienen, saben que cuál es la intención. Claro. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que yo hago, no conozco en ningún curso, vamos a ponerle un poco de modestia aparte, que es mis alumnos, futuros terapeutas, constelan con mi presencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago un curso de formación, por ejemplo, sábado y domingo. Los domingos a la mañana nosotros abrimos un trabajo para la comunidad. Personas que no pueden pagar, que les resulta caro, una constelación no es algo barato, vienen a constelar. Es un servicio que hacemos a las personas de escasos recursos. Esas personas son atendidas por mis alumnos. en clase y yo supervisiono después cuando se terminan los trabajos. No, cuando se terminan los trabajos hago todas las correcciones que se podían haber hecho, y durante el trabajo, si hay algo muy significativo que corregir, en el momento intervengo. Es decir, claro, que yo hago un trabajo a donde el alumno se entrena en sala de aula ya constelando. La persona que sale de mi formación sale con un trabajo sobre sí y con un trabajo ya pasado por mi tamiz sobre otros. Claro. Esto me ofrece la garantía de ofrecerles un certificado de formación. Claro. Te digo que esto no es lo que habitualmente sucede. No, yo te digo, no, a ver, vos sos médico, sos psiquiatra, sí, estás actualizado con el tema de las neurociencias. Yo lo que conozco de acá de Capilla del Monte es gente que no, para lo que pisa el médico es para atenderse esa persona, ¿entendés? Entonces, esto es lo que a mí me genera una gran desconfianza. Este tipo de temáticas tienen modas, está de moda constelar, entonces 4 o 5 años se la pasan constelando hasta que viene la moda de otra cosa, ¿no? Entonces ahora está la biodecodificación celular, memoria de ancestrales, no sé qué cosa, están 3 o 4 años con eso. La misma persona que hacía eso empieza a hacer después tarot extraterrestre, ponele, porque se pone de moda, y eso es lo que yo digo genera toda esta cosa del chanterío, sí, también acá en Capilla, ¿no? Lamentablemente, por eso que requería es de vos, universal, no es solamente vos. ¿En cuánto tiempo le das el ok a un alumno tuyo como para que se ponga al frente? Y son aproximadamente 2 años y medio, 3 años de trabajo en este sentido, como te acabo de decir, que la persona está bajo mi óptica, claro, trabajándose a sí misma y ya preparándose y comenzando a trabajar con otros, y yo la voy acompañando. Es como si fuese un coaching. No, claro, solamente soy un profesor de una disciplina terapéutica, sino que también actúo como un coaching de vida y un coaching profesional de esa persona. La verdad que estoy muy cerca, la acompaño bastante. Pero es que... Está dispuesto a hacer un trabajo de... No, pero me imagino que si vos habilitás a alguien, claro, hacer un trabajo así, claro, después como guía de otra gente, ¿no? Sí. Te crea una gran responsabilidad, sí, cosa que yo no estoy viendo, digamos. Porque yo pienso en la gente, en él, en el futuro constelador, y pienso y visualizo, imagino el radio de acción que él va a tener, a toda la gente que va a poder alcanzar. Claro. Entonces yo también estoy como extendiendo mi servicio a los que va a atender esta persona. Exacto. Incluso los mejores quedan en mi equipo después. Claro. Los que yo selecciono personas para que sigamos trabajando juntos. Ajá. Con atendimientos a la comunidad, extendiendo este tipo de trabajos. Claro. Y eso me ha llevado a ir, ahora estoy trabajando también en los Estados Unidos. Mira. Ahí estamos. Y ahí se nos frenó esta partecita. Así que vamos a hacer una cosa, Jorge. Tenemos el pendrive abierto. Sí, bueno, busquemos Mr. Magic, un tema musical. Mientras encontramos ese temita musical, buscamos en los otros archivos la continuidad de la nota con Mario Kociner, porque yo esa parte se ve que no la anoté, es increíble, pero no anoté la otra parte donde está la nota de con Mr. Magic, sí, ese. Vamos con Mr. Magic, Ralph McDonald, jazz rock, o rock, no, esto es jazz latino, y después, mientras... ¿Dónde? ¿No podemos? ¿Sí podemos? ¿No podemos? Lo tenemos que hacer al aire. Bueno, lo vamos haciendo al aire y listo. Ah, claro. Bien, bueno, dale, vamos a hacer ahora vemos cómo... Ay, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una publicidad en la parte publicitaria de la radio? ¿Sí lo podemos hacer? Never again. Bueno, listo. Dale, y vamos. Bueno, vamos, Ralph McDonald, Mr. Mágico, y volvemos a ver si encontramos la segunda parte de la nota con don Mario Kociner. Thank you. Muy bien, ahí estaba Ralph McDonald, uno de los grandes percusionistas del jazz rock y del jazz, el acompañante de grandes músicos como, bueno, Chick Corea, Joe Farrell, Herbie Hancock, ¿no? Y toda esa generación, George Benson, ¿no? De la década de los 70, ¿no? Que marcó también toda una época y que la sigue marcando actualmente, ¿no? Estamos en Cielos Profundos 2016, Cielos Profundos 18 años, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del Sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, 106.3 en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, y estamos también en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Bueno, reabrió sus puertas, pero con otro nombre, en lo que era el ex restaurante Ongamira, el restaurante Sananda Eulén, ahora en Aristóbulo del Valle 412, allí en Hostería Las Nubes. Aquellos famosos y exquisitos bifes vegetarianos, gnocchi. Bueno, retomamos la Sananda Eulén en Aristóbulo del Valle 412 en Hostería Las Nubes. Es el mismo cocinero del restaurante Ongamira que ha vuelto a las andadas con los bifes vegetarianos, los gnocchis rellenos y todas las exquisiteces que tenía el restaurante Ongamira, que ahora se llama Sananda Eulén. También te ofrecen desayuno tropical completo desde 45 pesos y desde la hora 8 de la mañana, el almuerzo desde la hora 12 y la cena desde la hora 20. Reservas y pedidos al 03548-536-069. Y esto que te voy a contar es importante. ¿Querés festejar tu cumpleaños? ¿Querés realizar algún evento? No se cobra el salón. Se cobra el servicio, pero no el salón, allí en Hostería Las Nubes, en restaurante Sananda Eulén de Aristóbulo del Valle 412. Vuelvo a reiterarte el teléfono, el 03548-536-069. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias. Está abierto todo. Sí, lo que se cobra, por supuesto, son las actividades. Hay traslados a la hora 12, 15 y 17 horas desde Plaza San Martín, y el regreso de Agua de los Palos hacia el centro de Capilla del Monte es a la hora 17:30 y 20 horas. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias en Capilla del Monte. Tarot, runas, numerología para el conocimiento de uno mismo con Viviana Bergaña. La vamos a tener ahora durante marzo, porque al final no preguntamos de Capilla y no preguntamos de la Argentina. Nos quedamos hablando del tema. Claro, salieron las cartas mías, pero bueno, está bien. Me interesa Capilla, me interesa también las de Capilla las vas a mezclar vos, Jorge, que sos un nacido y criado. La de Capilla la tenés que sacar. El otro día lo pensé, dije, la de Capilla que la tiene que hacer Jorge. Así que bueno, la vamos a tener a Viviana en algunas semanitas más por aquí nuevamente. Y vamos a realizar algunas tiradas de tarot, de runas y alguna numerología también sobre nuestro pueblo. Las consultas a Viviana Bergaña, tarotista, runas y numerología, al 3548-416-593. Recordá, todo lo que querés saber y descubrir sobre el tiempo que estás pasando y el tiempo que viene con Viviana Bergaña, tarot, runas, numerología, 3548-416-593. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Nos acompaña la gente del Club de Tenis de Capilla del Monte con el servicio de canchas de tenis, cancha de pádel renovada y la pileta de natación. Informate al Club de Tenis al 488-201 o al 156-34-734. Ya empieza toda la actividad del Club de Tenis de lo que es el año. Se termina la temporada de verano y empieza toda la actividad del año con el tenis, el fútbol, el pádel y otras actividades. Llamalos al 156-34-734 o al 488-201, Club de Tenis de Capilla del Monte. También, y esto es importante, presten atención, inicia sus actividades en Capilla del Monte el programa de formación en la carrera de terapeuta floral. Las inscripciones ya están abiertas, las clases comienzan en marzo con cupos limitados, son representantes exclusivos para la provincia de Córdoba del Instituto de Terapeutas Florales bajo la dirección de Bárbara Espeche, una persona con muchos años de experiencia y muy conocida en el ambiente de las terapias alternativas. Se otorgan títulos oficiales de terapeuta floral con salida laboral. Las consultas al 0351-156-80-2842, reitero, 0351-156-80-2842 o al mail adacampastro@hotmail.com. Parque Autóctono Cultural y Recreativo Los Terrones, a 14 kilómetros de Capilla del Monte en Quebrada de Luna. Caminatas guiadas, avistamiento de aves, reconocimientos de plantas, safari fotográfico y el parador de montaña con comidas caseras. Los Terrones, a 14 kilómetros de Capilla del Monte en Quebrada de Luna. Te podés comunicar a los teléfonos 42430-154-18914. Los Terrones, un lugar para el asombro. Bueno, vamos con la segunda parte. Todo se ha alineado mágicamente. No, esto es cancha y es conocimiento, Jorge. Claro, lo atamos con alambre y funciona fenómeno. Así que tenemos la segunda parte del audio de Mario Kociner para terminar esta nota en Cielos Profundos. Después, una nota imperdible del investigador y amigo también personal, Gustavo Fernández, con esta pregunta hacia todos nosotros. ¿Qué demora el contacto extraterrestre? Préstenle atención, préstenle atención. La primera vez que un investigador de esto, claro, se mete con la pregunta del millón de ahora, porque yo después voy a hacer algunas consideraciones, porque me parece que hay gente que está derrochando su valiosa energía en cosas que ya pasaron, ahora estamos para otra cosa. Eso es lo que yo creo también. Pero bueno, en esta nota de Gustavo Fernández que voy a leer después de la nota del reportaje a Kociner, creo que podemos encontrar alguna respuesta más que interesante. ¿Qué demora el contacto extraterrestre? Mario Kociner, el constelador familiar internacional que salió de acá de Capilla del Monte, catapultado a todo el mundo. Entonces, en el cierre de esta nota con Cielos Profundos. Bueno, retomamos la charla con Mario Kociner, maestro, ¿no?, de constelaciones familiares, vamos a llamarlo así, porque es un magíster ya, ¿no?, en todo esto, a quien conocemos desde hace muchos años en Capilla del Monte, y justamente estamos hablando de esta visión que tenemos respecto de la práctica, ¿no? Pues como para que nos guíes un poco dentro de la temática específica de las constelaciones. A Hellinger, ¿cuánto tiempo le llevó construir este método? Digo, porque si alguien puede en un año sentirse un constelador familiar, ¿no?, como veo que pasa acá, y a la persona que armó el método, ¿cuántos años le llevó a armar toda esta dinámica, ¿no?, que es la constelación familiar? No, evidentemente le llevó toda una vida, porque cuando él llega a la constelación viene con un conocimiento previo que son los cimientos de su trabajo. Claro. Entonces, incluso cada vez que yo lo veo a Hellinger está vivo. Está vivo, sí. Tiene 90 años, cumplió ahora en diciembre. El otro día vi una publicación donde, ¿no?, asombroso, ¿no? Sí. Estuvo en Brasil y en Argentina en agosto. Mira. Con la nueva mujer que tiene. Y cada vez que nos presenta el trabajo, presenta algo diferente. Entonces, la función de él no es tanto formar terapeutas, sino que es abrir caminos. Él siempre viene con algo nuevo. Ajá, mira. Él siempre viene con... Y yo ahora observo esto. Claro. Y es como que se derrumba mucho de lo anterior y te muestra como otra cosa que aún va más profundo y en menos tiempo. Pero bueno, el tipo es un... ¿Cómo se puede llamar? Un genio. Y sí, sí existen los genios. Sí. En esa área, es un genio, un inspirado, un visionario. Sí. Entonces, de Henninger no se puede... No es un modelo de profesor de consteladores. Claro. Porque él parece que le habla a personas que ya están muy estabilizadas en la vida, muy equilibradas, con un conocimiento de sí mismo. Y todo, y yo estoy en un teatro donde hay, él está hablando y hay 3.000, 4.000 personas. Y no creo que todos sean ese modelo que él tiene en la cabeza. Pero él nos habla con una confianza muy grande en nuestros potenciales. Claro. Lo cual yo, como buen discípulo, también cuestiono a mi maestro. Uh-huh. En el sentido de que él no ofrece ningún organismo de control sobre la formación de consteladores. Él no creó ninguna asociación que controle eso. Él está, ahora dice, ahora últimamente hay que pasar por el tamiz de él y de la mujer. Y todo lo que se hizo anteriormente él lo cuestiona. Entonces él siempre te da sorpresas. No es un parámetro, como vos decís, la Asociación Psicoanalítica Argentina, que hace 45 años que hace lo mismo y tenés que hacer 3 sesiones por semana y tenés... No, olvídate. Esto es algo en donde entonces da lugar a un mercado persa, lamentablemente da lugar a una bolsa de gatos, cualquiera entra, profesionales, con experiencia, con conocimiento de causa, sabiendo lo que es la psiquis humana, y agregan en su conocimiento las constelaciones, como viene una persona que no hizo nada anteriormente, claro, y también va a unos seminarios, o sea, alguna formación que anda por ahí, y se larga a trabajar. Entonces, realmente lo que se ve es algo que, por un lado, se divulga mucho el nombre, pero por otro lado está sujeto a quien lo está ejercitando, lo cual puede ser que haya gente que tenga una opinión muy elevada de lo que son las constelaciones y otra gente no quiera ni saber, pero no son las constelaciones en sí, sino algunos factores. Uno, ¿quién dio esa, quién organizó, quién coordinó esas constelaciones? Y otro, esta cosa abierta y amplia que Bert Hellinger ha dejado, porque la preocupación de él parece que no ha sido formar calidad, sino cantidad. Es decir, que se divulgue, que se expanda esto. Como si, él ya está diciendo que él no está divulgando una técnica terapéutica, él está divulgando una filosofía de vida. En el sentido de que lo que... Mario, ¿y alcanza para tanto, te parece, lo de Hellinger, para una filosofía de vida? Le faltarían unas cosas. Pero pregunto ante el desconocimiento que yo tengo de... Los órdenes del amor, que son órdenes sistémicos, son como leyes de la ecología humana, son geniales. Si vos te pones a estudiar eso, podés analizar una relación madre-hijo y podés encontrar la causa de por qué está habiendo más inundaciones en este momento en Santa Fe. Es decir, el orden, los órdenes del amor, de donde él parte, de donde él está instalado para ver el fenómeno sistémico, es una comprensión de la vida realmente. Ajá. Pero eso es él. Los que van a aproximarse a ese conocimiento hacen lo que pueden con sus limitaciones. Pero él realmente trae un nuevo paradigma. Él trae un nuevo paradigma. Pero ¿cuál es la función de él? Abrir. Claro. Él no está preocupado si está bien, si está mal, qué se está haciendo. Él lo que parece ser que él vino con la fuerza de abrir. Claro. De romper lo anterior, de transformar lo anterior y abrir algo nuevo. Entonces, Hellinger no es el modelo de persona que se pueda decir si los cuántos años él estudió, entonces un constelador hoy él no está preocupado con eso. Claro, claro. Bueno, como los creadores, ¿no? Creadores son creativos. Hacen la creación y listo. Sí, y lo diga, bueno, se lo diga. Claro. Fíjate, yo la veo por acá. Fíjate, él incluso todavía no fundamentó cómo funcionan las constelaciones. Nosotros, los alumnos de él, estamos estudiando física cuántica, campo morfogenético, Rupert Sheldrake, y lo vamos a ver a Rupert Sheldrake, a ver qué nos dice. Exacto. Estamos rompiéndole la cabeza para ver qué es esto, cómo funciona un campo. Y él dijo, yo en eso no me voy a meter. Ajá. Yo sé que esto funciona. Ustedes verán como que, como más adelante quizás se descubra por cómo esto funciona. Yo no tengo esta misión. Claro. Yo estoy abriendo, claro, mostrando. Y la verdad que él se debe estar sintiendo también que está en la recta final, claro, y está dando todo lo que puede. Entonces, bueno, como es tan abierto, hay de todo. Hay de todo, bien. Bien, Mario, bueno, en la Argentina te encontramos cada tanto. Sí, vos, yo, sabes que yo sigo viniendo a Santiago del Estero, ajá, en donde trabajo para una fundación llamada Noka Munaiki, que del quechua significa yo te quiero, ajá, que es la fundación que, entre otras cosas, es la que trata la prevención y atención de los drogadictos de la provincia de Santiago del Estero. Ah, mira vos, sí. Y ahí hay un hay una escuela de formación que a la cual yo pertenezco, y yo hace 20 años que trabajo con la teoría de la inteligencia emocional, y ajá, estoy ya hace unos 18 años que formo educadores socioemocionales. Ajá. ¿Qué significa esto? Es una persona que está preparada emocionalmente para conducir el proceso de evolución emocional de otros. Ajá. Y en este momento ya estamos en las vísperas de llevar la educación socioemocional a la escuela primaria, a los chicos, en la sala de aula, en la clase, en la escuela pública. En la escuela pública, como materia. ¿Esto va a suceder en dónde? ¿En Santiago del Estero? Esto espero que suceda en todo el país. Porque se está promulgando la ley nacional. Ah, la mierda. Sí, sí. Incluso hay un muchacho en San Juan, creo que es, se llama Malassi, Héctor Malassi, creo que se llama, que es el que está con la ley en la mano, visitando a todas las... Diputados y senadores, sí, porque eso sale por ahí. Sí, sí, bueno, nosotros... En Santiago, como yo ya llevo muchos años trabajando, ya estamos dando el curso, que es una diplomatura en educación socioemocional por la Universidad Nacional. Es decir, que hay personas que se forman en la Universidad Nacional, sí, y que van a ser los que van a formar a los formadores de esto. Es un plan mega. Sí. Es un plan mega. Y en Brasil estamos con una institución muy considerada que se llama una fundación también, Ayrton Senna, ajá, que la conduce, mirá, la hermana de que fue aquel corredor de auto. Es una fundación que trabaja en la escuela con enseñanza pública. Mirá. Y que tiene subsidios de todos los organismos internacionales. Estuve recientemente en un evento internacional con ellos. Hay gente de la UNESCO, gente de diferentes organizaciones de educación internacional. Se está haciendo un trabajo serio porque está comprobadísimo que si vos llevas educación socioemocional a la sala de aula, los índices de violencia en la juventud disminuyen. Bien. Uso y abuso de drogas, incluso, por ejemplo, ¿qué indicador? Embarazo en adolescentes. Ajá, claro, algo que está... La violencia en casa, esto está comprobado ya. Sí. Hay una metáfora muy interesante, muy linda, que es así. Nosotros tenemos como a principio dos partos en la vida. Uno, el biológico. Sí. Salimos de la barriga de la mamá. Ahí hay como un parto físico, pero el parto socioemocional, el parto social, sí, empieza ahí. Y dura por lo menos unos 20 años, ajá, que son los primeros 20 años de vida de una persona, en donde si tiene un buen útero, una escuela, una comunidad, una familia, que le dé toda esa gestación social, esa gestación de conciencia de ciudadano, de responsabilidad social, de equilibrio emocional, de visión de futuro, de visión ecológica, todo eso, ese sería como la segunda gestación. Esa segunda gestación en nuestro planeta está alterada. Alterado, tiene malformaciones, sí, congénitas. Sí, sí. Así como si una embarazada toma una talidomida, sí, le van a hacer un chico deformado. Y bueno, acá los chicos toman pasta base, la familia, hay violencia dentro de casa, sí, los padres están separados 20 veces. Todo eso es una gestación malformada. Entonces, nuestra humilde colaboración, aporte, es llevar educación socioemocional a partir de la escuela, pero trabajar con el trípode alumno, profesor y familia. Mira. Es muy ambicioso, pero creo que los vientos están soplando en esa dirección. De lo más serio... Por lo menos para que en otra generación esto pueda tener una efectividad, porque ya hay cosas que se perdieron, ¿no? Y sí. es un trabajo a largo plazo, pero por lo menos es interesante que se sepa que también, que no todo está perdido, que también hay cosas que se están haciendo silenciosamente y que no son dos o tres, cuatro gatos locos, sino que también a nivel institucional, a nivel de organizaciones internacionales de la educación, hay gente que está pensando una sociedad mejor. Sí. Y se están, es decir, hoy estamos preocupados en ver cómo demostrar esto, cómo demostrarlo con ciencia. Hoy hay un señor llamado Richard Davidson en Estados Unidos. Ajá. Que da un programa llamado Mindfulness, son técnicas de meditación. Ah, vos sabés que, bueno, hablé con una psicóloga acá en, bueno, tiene familia acá en Capilla del Monte, y Ileana Coppola se llama la chica. Ajá. ¿No? Vive en Mar del Plata, ¿no? Trabaja bastante con ese tema y estoy hablando porque la verdad me pareció digamos, una técnica interesante. Sí, sí, de desarrollo de la conciencia, claro, de administración, exacto, de emoción, todo es neurociencia, sí, muy exactamente, interesante. Ligando, digamos, la cuestión espiritual de la meditación y de algunos sistemas, sí, tradicionales con la cuestión científica, cosa que me pareció bastante interesante. Entonces, ¿no? Ya se está aplicando, por ejemplo, en Estados Unidos, técnica de mindfulness, sí, en chicos de la escuela primaria. Entonces, durante dos meses, 15 a 20 minutos por día, se hace una radiografía, no una radiografía, una tomografía computarizada, sí, con positrones, con colores, cómo, mira, está el cerebro antes, uh-huh, y después de los dos meses. A partir de los dos meses ya hay zonas del cerebro que empiezan a practicar, a desarrollar la empatía, mira, y abren las puertas de la compasión. ¿Qué quiere decir esto? El alumno, después de estas prácticas, empieza a mirar a su prójimo, a su compañerito, a la mamá, al otro, sí, como, sí, otro, claro, y siente el sentimiento del otro. Empatía. Mirá, no como una paranormalidad, es una competencia emocional. Uh-huh. Y esto le permite, puede estar en desacuerdo con la actitud del otro, pero le permite comprender y tener, sentir, porque no es una actividad intelectual, sentir compasión por el prójimo. Mira. Dos meses. Los chicos no tienen un cerebro, tienen una arcilla, es totalmente maleable. Porque, sí, para nosotros, no sé, creo que dos años debe ser poco. Claro. Pero en un chico de la escuela primaria, vos lo trabajás así, exacto, bien. Exacto. Y estás haciendo esa nueva gestación, colaborando con una conciencia diferente. Bueno, esas cosas se están haciendo. Bien. Yo también, entonces, en Santiago del Estero, es como mi fuerte, mi base en este país, sí, desde donde estoy haciendo ese trabajo. Mirá qué bueno. Y es lindo porque Santiago no es capital. Claro. Santiago del Estero es una provincia bastante pobre. Sí. Pero están viniendo los diputados. El presidente de la Cámara de Diputados se formó conmigo como educador socioemocional. ¿Quién? ¿Pinedo? No, el presidente actual se llama Carlos, ahora no sé, ahora ya me va a bajar el nombre. Mira vos. Tengo acá. Ajá. Presidente, bueno, de la Cámara de Diputados de Provincia de Santiago. De Santiago del Estero. No. Bueno, entonces, Mario. Ya también la estamos haciendo también. Bien, no te robo más tiempo. Vamos a, como estamos en contacto, vamos a ver si podemos hacer alguna nota por Skype. ¿Cómo no? Tranquilamente. Vos allá en San Pablo, yo acá, sí, en Capilla del Monte. Para ir iluminando algunas otras zonas de las constelaciones y de esta, digamos, progresión, ¿no?, cultural que vos estás apuntalando para nuestro país. Creo que va a ser muy interesante que podamos difundir este trabajo. ¿Eh? Como no, un placer. Así que si te parece, por algo nos encontramos imprevistamente. Sí. Le quiero decir a la gente que en estos momentos estamos acá en Sabía que Venías. Nos encontramos muy casualmente acá por la avenida Pueyrredón con Mario Kosiner. Él está partiendo hoy de Capilla del Monte. Y bueno, dijimos, vamos a tomar un café, charlemos, hagamos una nota. Y bueno, y a partir de esto vamos a tratar de ir profundizando en el trabajo que él está haciendo en Brasil, pero que también está haciendo acá en la Argentina, en Santiago del Estero. Sí. ¿Te parece, Mario? ¿Cómo no? Un inmenso placer. Un inmenso placer. Agradezco la sincronía que nos ha presentado, sí, la vida. Sí, señor. Bien. Y para mí, mi corazón está contento. Estoy alegre. Muchas gracias, Mario. Gracias. Un gran saludo a toda la audiencia. Muy bien, ahí estaba, Mario Kosiner, el maestro de las constelaciones familiares, hombre que anduvo por aquí, por Capilla del Monte, hace 10 años atrás aproximadamente, cuando se fue armando todo este tema aquí en nuestro pueblo o en nuestra ciudad. Fue un gustazo estar con él y seguramente ya vamos a estar comunicados a través de la tecnología nuevamente para seguir charlando sobre estas cuestiones, ¿sí? Vamos a la música ahora nuevamente en Cielos Profundos 2016, Cielos Profundos 18 años, desde aquí, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Cuando volvamos de la música, vamos a entrar con esta interesantísima reflexión del investigador Gustavo Fernández. ¿Qué demora el contacto extraterrestre? I'm coming home, I done my time. Now I got to know what is and isn't mine. If you received my letter telling you I'd soon. I'm coming home, I done my time. Now I got to know what is and isn't mine. If you received my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, hey, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round that old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please tie. Been 3 long years. Do you still want me? And if I don't see a ribbon round the old oak tree, hey, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Look at here, the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons. 100 yellow ribbons. Bueno, un Frank Sinatra pleno, ¿eh? Impresionante esa Big Bang que siempre lo acompañó, pero este registro en vivo es tremendo, una locomotora, ¿sí? Yo siempre comparo a estos grupos con la fuerza que tienen el rock, o con la fuerza que tienen algunas orquestas de tango, que son arrolladoras, o aplanadoras, como le dicen a Divididos, ¿no? La aplanadora del rock. Bueno, Frank Sinatra realmente construyó a lo largo de su gran carrera un estilo, ¿no? Para cantar estas canciones con una orquesta, pero vibrante, con eso, con este ritmo que se llama bebop, ¿no? Que es así de podríamos decir, de un agite permanente, ¿no? La verdad que fabuloso el registro este de Ata una cinta amarilla al viejo roble de Frank Sinatra aquí en Cielos Profundo 2016. Restaurante Sanán de Ulén en Aristóbulo del Valle 412, allí donde está Hostería Las Nubes. Es el ex restaurante. al 03-548-536-069. Les reitero, 03-548-536-069. Y recuerden que para eventos, cumpleaños, casamientos, no les cobran el alquiler de salón, restaurante San Andreulén, sino los servicios, ¿sí? Así que llámenlo 03548-536-069 allí donde está Hostería Las Nubes en Aristóbulo del Valle 412. Tarot, runas, numerología, todo lo que querés saber y descubrir sobre el tiempo que estás pasando y el tiempo que viene con Viviana Bergaña, tarotista, runas, numerología. Las consultas con Viviana al 3548-416-593. Te lo reitero nuevamente, 3548-416-593. Viviana Bergaña, todo el conocimiento en tarot, runas y numerología. Club de tenis con canchas de tenis, canchas de pádel renovada, pileta de natación y por supuesto también la práctica del fútbol para los chicos. Informate al 488-201 15634-734. Club de tenis de Capilla del Monte. Bueno, vamos a ir ahora con la nota que le estamos prometiendo. Con el auspicio de Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y Un Nombre, auténtica casa de descanso a pasos del Uritorco, donde vas a encontrar la energía y la naturaleza junto a la magia del duende. Chubut, esquina Aristóbulo del Valle, en Capilla del Monte, hotelduendeazul@hotmail.com para comunicarse a través de las redes y si no, lo llamás al 03548-15569-667. Ahí ya estamos con el folder, con el grabadorcito, ya estamos, listo. Ahora seguimos con ¿qué demora el contacto extraterrestre? Gran pregunta, gran pregunta. Ahora me toca laburar a mí leyendo. Vamos a ver cómo estamos de la visión nocturna. Me pongo los bifocales nocturnos para poder leer esta excelente reflexión de Gustavo Fernández, investigador de muchísimos años, de lo que yo llamo la segunda generación, todos los pibitos que a los 8, 9, 10 años nos metimos en el tema OVNI porque veíamos Viaje a las Estrellas, Los Invasores, todas las Perdidos en el Espacio, ¿no? Y bueno, nos enloquecimos con la carrera a la Luna entre los rusos y los americanos y quedamos metidos en la temática del tema OVNI, por supuesto de la mano de las revistas 2001 y Cuarta Dimensión también, ¿no? Bueno, estos son los denominadores comunes de los investigadores de la segunda generación, los tipos que estamos entre los 50 y los 60 años, ahí estamos todos con el mismo, con los mismos clichés de chiquitos. Bueno, ahí vamos. Dice Gustavo Fernández, enfocaré las reflexiones de este artículo hacia una cuestión que quizás visceralmente crea un cierto dejo de preocupación en todos quienes por interés intelectual o simple afición nos sentimos atraídos por la incógnita de la presencia de culturas alienígenas actuando o no en nuestro mundo. De hecho, la ausencia de un contacto que, como bien señalan los participantes de los distintos programas que de búsqueda extraterrestre, permite sostener que la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Miren qué interesante esta frase. La ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia de los extraterrestres. Ya se trate de tripulantes de ovnis como de respuestas a nuestros sondeos radioastronómicos, ha llevado a ciertos escépticos al extremo de afirmar que precisamente todo esto apunta a demostrar que nadie existe más allá de nuestras fronteras espaciales y sobre todo esto trata, y algo más, esta nota y yo digo esta reflexión. En principio es reiterativo pero necesario destacar que existen dos planos de discusión. Uno al que nuclea a los defensores de la hipótesis extraterrestre en torno a los ovnis. Otro, para quienes, sin expedirse sobre ese particular y en ocasiones siendo claros refutadores de ello, en cambio piensan que sí pueden existir otras culturas alrededor de otras estrellas, imposibilitadas de contactarnos físicamente, pero plausibles de detectar instrumentalmente. En lo personal, dice Gustavo Fernández, pienso que en toda mi actividad ello es manifiesto, soy un defensor del origen extraterrestre de los ovnis, solo que tomo eso del origen extraterrestre en un contexto más amplio que el que normalmente se le asigna. Porque pienso que ciertas inteligencias, no todas, detrás de este fenómeno provienen también de otras dimensiones, un eufemismo para referirnos a un orden distinto de la realidad. Es el concepto del ovni o del tripulante como un ente psicoide que he desarrollado en otra oportunidad. Sin duda los negadores de siempre afirmarán, con una sonrisa irónica, que estas reflexiones parten de un preconcepto equivocado porque sostengo la existencia de algo no demostrado aún y que el proceso analítico más simple indicaría precisamente lo contrario. El principio de economía de hipótesis, ya un tanto oxidada, o la tan un tanto oxidada navaja de Occam, sostiene que un fenómeno debe explicarse por la vía más sencilla, y solo si ésta no agota todas las manifestaciones del fenómeno, pasarse a una de mayor complejidad, y así sucesivamente. Desde ese enfoque, es más sencillo suponer que no existe vida extraterrestre que afirmar que sí la hay. Y por ello debemos hacer una digresión al margen de esta discusión. ¿Lo lógico es lo real?, se pregunta Gustavo Fernández. Creo que uno de los errores del conocimiento moderno, sin que eso signifique alentar posiciones oscurantistas que nieguen sus verdaderos avances, es partir de axiomas tomados como verdades monolíticas desde, como el peñasco de Gibraltar, construidas pacientemente a lo largo de siglos por referentes incuestionables del conocimiento humano. Creo que el principio de economía de hipótesis es uno de ellos. Sostener que la verdad está necesariamente más cerca de lo simple que de lo complejo, artificioso o confuso, suena a verdad propia de Juan Salvador Gaviota y, precisamente por esto, más digna de figurar como una monserga espiritual que como una herramienta de investigación. Pues sostengo que en muchas ocasiones lo verdadero no es lo sencillo. Por ejemplo, ¿qué sería más sencillo? ¿Suponer que en ciertas circunstancias una partícula que llamamos fotón y solo una pasa simultáneamente por dos distintas aberturas, o suponer que quienes afirman ese dogma han cometido errores de interpretación, o sus instrumentos no están diseñados para captar una específica realidad de los hechos? Es más sencillo lo segundo. Empero, sabemos que es cierto lo primero. La lógica del pensamiento científico se basa en un discutible sentido común. Cuando afirma que no es lógico admitir las evidencias presentadas por las investigaciones ovni como pruebas de su origen extraterrestre, ya que siempre podría acudirse a otras explicaciones por la bendita economía de hipótesis alternativa a esa, pero descree absolutamente de ese sentido común cuando enuncia el principio de incertidumbre. Haber pisado la universidad, dice Gustavo Fernández, y haberme movido muchos años en el terreno del realismo fantástico, han hecho germinar en mí la desilusionada convicción de que muchos hechos que aceptamos como verdades científicas son simplemente la repetición, como un sonsonete monocorde, de clichés de un paradigma dominante. Por la misma razón, muchos hechos que culturalmente se aceptan como supersticiones jamás han ameritado una sesuda, prolongada y bien subvencionada investigación científica. Por caso, sabemos que los científicos, especialmente los orientados en las líneas duras del pensamiento mecanicista, consideran que la alquimia es una farsa, aún desconociendo el hecho fundamental de que lo que buscaba el verdadero alquimista, el iniciado, no el simple soplador, no era la transmutación de metales viles en oro, sino la transmutación con mayúscula, la de su propio espíritu. Pero también sabemos que jamás hubo una investigación de largo aliento sobre la misma para etiquetarla coherentemente como tal. Y de hecho, las construcciones teóricas de cualquier químico o físico para justificar el porqué de la inutilidad de la misma parten necesariamente de preconceptos que se transforman en prejuicios cuando uno descubre que sostienen sus pareceres sin haber estudiado leído, documentado previamente sus opiniones sobre los centenarios textos de esa disciplina. Y yo, desde pequeño, dice Gustavo Fernández, siempre fui educado en el concepto de que nada nos hace más fatuos, soberbios y tontos que opinar sobre cuestiones que desconocemos. ¿No? Esto es válido para un montón de gente de Capilla del Monte que, reitero, nunca investigó nada, y algunos que nos vienen a dar sermones extraterrestres y que tampoco nunca investigaron un pomo sobre las cosas de Capilla. Me estoy refiriendo a Ricardo González claramente, ¿no? entre algunos otros nombres, pero este es el fundamental de estos tiempos en Capilla del Monte, y además en lo que ustedes van a escuchar el jueves que viene. ¿No? Porque les dije que le voy a tapar la boca con testimonio y con investigaciones, ¿no? Al salame ese. Claro que sin haberlo querido, estoy a punto de contradecirme, dice Gustavo Fernández, porque si hay un tema que por ahora desconozco, es precisamente que están pensando nuestros visitantes extraterrestres. Pero se me ocurren algunas hipótesis y como tales las consideraremos. El pánico al sufrimiento. Ocurre que cuando buscamos explicaciones respecto al porqué del no contacto, siempre solemos acudir a explicaciones que tienen que ver más bien con nosotros. Que nuestra cultura puede colapsar, que no estamos preparados para integrarnos a la familia cósmica, que... Pero por una vez me he preguntado si ellos no tendrán buenas razones personales para evitarnos. Y se me ocurre esta. ¿No? Y acá empecemos a prestar ya mucha más atención a lo que piensa Gustavo Fernández, que tal vez piensan los extraterrestres de nosotros y por qué evitan ese famoso contacto que tantos esperan y desean desde hace tantos años. Una civilización tecnológicamente más avanzada necesariamente habrá extendido aún más su expectativa de vida. Veámoslo en nosotros mismos. Hace 2000 años, a los 30, ya se era anciano. A principios de este siglo, el promedio de vida en el hombre era de 55 años. Se refiere al siglo XX, perdón. Hay una cosa que estoy notando también, no que porque lo noté en la nata. La nata hizo una intervención en la Universidad de Harvard y hablaba de este siglo, y estaba hablando del siglo pasado, del siglo XX. Hizo referencia a un hecho histórico del siglo XX y dijo este siglo, y no se dio cuenta que estamos en el siglo XXI y que ya estamos en el 2016. ¿No? Una cosa que parece que todavía nos cuesta entender. Siglo XXI, 2016. ¿Sí? Estamos entrando en el primer cuarto de estos 100 años que nos esperan por delante. Bueno, les esperan algunos. A otro ya no va a hacer falta. Bueno, la evolución técnica, qué duda cabe, trae vida. También trae recursos para enfrentar el dolor y el sufrimiento, analgésicos, cirugías y toda una adecuada parafernalia. En consecuencia, cuanto menos en los grandes núcleos urbanos, la muerte es menos cercana y el dolor físico más temido. Nuestros antepasados estaban más endurecidos. Una mortalidad infantil muy alta los tenía lamentablemente acostumbrados desde siempre a sufrir la pérdida de seres queridos, muy queridos. La falta de tecnología médica los hacía sobrevivir con grandes sufrimientos, las pestes y guerras hacían de la parca una visita frecuente y a la que estaban acostumbrados. Es más, no había demasiado tiempo para lamentarse. Uno podía morir de mil maneras distintas en cualquier momento. Hoy en día tenemos tantos recursos exteriores que hemos perdido los interiores. Ante el menor dolor de muelas nos atiborramos de calmantes y ni por todo el oro del mundo enfrentaríamos a un león en las sabanas armados solo con una lanza. Tememos a la muerte más porque es menos común. Tememos al sufrimiento más también porque es menos común. Extrapolando. ¿Qué puede llegar a sentir una cultura que ha logrado hacer descender el índice de mortalidad por violencia o enfermedad a cero y que en virtud de su evolución alcanza centenares de años de existencia? Con un inconsciente no racional, no analítico, pues nada impide que en ellos también anide, el miedo a la muerte y al dolor se transformaría en pánico. Y por ende, en una necesidad visceral e irrefrenable, y justificable dialécticamente, de evitar toda situación que no presente un máximo de seguridad y un mínimo de previsibilidad. ¿Esto qué significa? Que los tipos vengan a tomar contacto con cualquiera de nosotros y nosotros los matemos a tiro, les ocasionemos un perjuicio que en la vida habitual que puedan tener estos seres con su avance tecnológico y su evolución como especie, no les entre la idea de lo que puede ser que alguien los ataque, ¿no? O que alguien utilice los cuerpos de ellos para examinarlos y se les ocurra abrirlos, ¿no? Ustedes vieron en el qué es lo que pasa en regreso de los X-Files, ¿no? Cuando muestran en el capítulo doble que hay un soldado que asesina a uno de los extraterrestres caído con la tipología del gris, ¿no? Simplemente porque el extraterrestre se está arrastrando, ¿no? Ahí tiene compañeros muertos ya y lo matan. Bueno, yo les digo que a mí me han comentado que más de alguna experiencia de cercanía de un objeto extraterrestre, no hablo de un contacto, la gente ha salido corriendo. Más de una vez he tenido ese relato. Y se suponía que era gente que... la gente tiene miedo. Y es el miedo a lo desconocido y es atávico. Es muy humano sentir esta cuestión. No todos estamos con una idea de que no nos vamos a asustar ante una cosa así, pero hay que estar en el momento para saber lo que pasa. Recuerden la anécdota de Terrera. Me invitaron a entrar a ERX y tuve un miedo muy humano y no lo hice. Lo cuenta Terrera en una conferencia que pusimos no hace mucho tiempo atrás el audio, ¿no? Así que imagínense una persona que estaría preparada de alguna manera para tomar contacto, ¿no?, con seres con los cuales de alguna forma estaba en una cierta relación familiar, podríamos decir, porque estaba en esta zona y andaba por acá, ¿no? Y el tipo se asustó, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos puede pasar? Gustavo Fernández lo que dice es, esa civilización debe tener en cuenta esta condición humana nuestra. Nuestros miedos, nuestros temores, ¿no? Esta cosa de violencia permanente que tenemos también ante lo desconocido, ¿no? Y una respuesta que tal vez no sea la ideal, ¿no? Por eso ahora voy después a comentarles algo que creo que es en lo que hay que trabajar y mucho. Conociendo a nuestra especie, siempre habría una excusa para dejar el contacto para más adelante. Una tecnología no mucho mejor, sino distinta, dice Gustavo Fernández. Otro aspecto a tener en cuenta y ya en el terreno de nuestros hasta ahora infructuosos intentos de comunicación con inteligencias extraterrestres puede estar vinculado al hecho de que su tecnología, quizás toda su realidad, opera en ámbitos que apenas intuimos. Así como 100 años atrás el instrumental quirúrgico de entonces parecería a los ojos de cualquier cirujano de hoy en día algo más propio de matarifes, los tamtam africanos serían ignorados en la ciudad más cercana por el mero hecho de ser sus sonidos ahogados por el gran tránsito. Mientras los indígenas sudorosos golpean los troncos ahuecados día tras día, año tras año, preguntándose cómo, desde esas luces lejanas, donde sin embargo deben escucharles, nadie responde. Así, es posible que la tecnología empleada por esos seres esté a una distancia abismal respecto de la nuestra, al punto de resultar, con nuestro batifondo comunicacional, apenas significativos dentro del ruido cósmico. Así, millones de dólares gastados en programas SETI estarían condenados al fracaso no porque esa inteligencia no exista ni sea suficientemente avanzada, sino precisamente porque está tan avanzada que somos indistinguibles de una casualidad natural. Es un golpe para el ego humano, pero igualmente cierto que resulta ridículo suponer que los habitantes de las estrellas se verían obligados a pensar como nosotros. Pero no otra cosa hacemos cuando damos por sentado que deberían estar emitiendo sus señales en la banda del hidrógeno estelar, que es lo que justamente harían nuestros científicos. Y acá me remito a muchas historias que cuentan los contactados, que son demasiado humanas. Demasiado humanas. Pero demasiado humanas. Y ahí es donde uno se da cuenta que está la manipulación y está el cuentito de por medio, ¿no? y donde, bueno, se encuentran con un tipo y después con los otros no se encuentran, y así toda esta cosa que vienen manipulando desde hace un montón de años, ¿no? Y que, por supuesto, llama mucho la atención de gente pensante, ¿no? Que dice, bueno, pero ¿cuál es la idea que tendrían estos seres, ¿no? Para encontrarse y para comunicarse. Seguimos con Gustavo Fernández y su ¿por qué demora el contacto extraterrestre? Empeñados en un faraónico proyecto de búsqueda, proponen el juego de emisor y receptor. Ellos emiten año tras año como náufragos desesperados, nosotros somos los de oídos elegidos. Claro, dirían los burócratas que defienden estas inversiones, nosotros también emitimos televisión, por ejemplo. Y a una cultura tan avanzada debería resultarle extraordinariamente sencillo captar nuestras señales, darse un golpe en la cabeza con uno de sus múltiples tentáculos y decir algo así como «Hey, Pepe, aquí hay unos vecinos diciendo algo a los gritos». Para acto seguido pulsar unos botones o lo que fuera y enviarnos unos saluditos. Pero, ¿qué pasaría? Recuerden los pobres africanos que todavía siguen sudando y golpeando sus tambores, si de pronto la televisión y otras formas de comunicación electromagnética les resultaran tan arcaicas que quizás las hayan olvidado o sean solo curiosidades de museo. Extrapolen lo que la ciencia, nuestra ciencia, ha avanzado en 200 años y proyectenla. Digamos, 1 millón de años en el futuro, con un universo de por lo menos 20.000 millones. Nada me impide pensar que pueda existir una civilización con ese adelanto. No solo no nos entenderían, habrían olvidado cosas tales como chips, circuitos y otras menudencias. A veces me exaspera, dice Gustavo Fernández, la incapacidad de nuestra especie de mirar verdaderamente hacia el futuro. O en otra forma, de creer que los parámetros lógicos con que nos manejamos hoy en día seguirán siendo dominantes apenas unos milenios más. Y me asusta de cara al futuro. Piensen, por ejemplo, en esos centenares de depósitos subterráneos con desechos radioactivos que permanecerán letales durante 10.000, en algunos casos 100.000 años. ¿Estamos haciendo las cosas a conciencia como para proteger, siquiera sea advirtiendo, a nuestros descendientes de su peligro? Oh sí, dirán ustedes, los lugares están bien perimetrados militarmente y hay anuncios en todos los idiomas hechos en toda clase de materiales. Pero lo que yo me pregunto, dice Gustavo Fernández, es si en, digamos, 30.000 años seguirá existiendo esta civilización y alguien recordará estos idiomas. Ya sé que ustedes piensan que a medida que pasen los siglos, nuevas generaciones serán informadas y educadas por las que les precedieron, y el dato se conservará. Pero la historia cuenta cosas muy distintas. No en 30.000, sino en 5.000 años apenas ascendieron y cayeron multitud de civilizaciones. Conocimientos que eran del dominio público se perdieron, sin ningún apocalipsis de por medio, y tuvieron que volver a ser redescubiertos, reinventados y reelaborados. Creo que en 20.000 años desde ahora no solo nuestras lenguas estarán muertas, lo que tal vez no sea tanto problema, porque siempre habrá filólogos dispuestos a reconstruirlas, sino que también es posible que el sentido de las palabras y los pensamientos que las gestaron haya cambiado. Por ello, tal vez en el futuro remoto sí reconstruyan nuestros lenguajes, nuestros anuncios y advertencias, pero ¿sabrán interpretar el sentido que les hemos dado cuando en este presente los hemos hecho? Se me ocurre que solo figuras bizarras, horrorosas, líneas quebradas que imiten la destrucción arquetípica, tal vez rostros sufrientes, serán los símbolos cuyos sentidos, por ser inconscientes, pervivirán sobre los milenios. Y descubro que muchos científicos han advertido de este riesgo, de cara al futuro lejano, de pérdida del sentido de las señales y advertencia de los depósitos nucleares. En consecuencia han sido ellos, no yo, quienes han propuesto rodear esas zonas con figuras que grafiquen escultóricamente el terror que duerme en las profundidades. Y me pregunto, mirando ahora hacia el pasado, ¿cuántas remotísimas alegorías, cuántas estatuas, monumentos, catafalcos, cuántos petroglifos prehistóricos nos han dejado los antiguos con su simbología de horror, muerte y destrucción, y no hemos sabido ver en ellos más que desechos de supersticiones. Y si, ¿cómo haremos nosotros pensando en el porvenir? Ellos desde el pasado quisieron advertirnos de algo. ¿Por qué los hombres del futuro deberán interpretar nuestros mensajes de manera distinta a como nosotros hemos interpretado los del pasado? Claro que algún oyente o algún lector podría aducir que ciertamente, si esos mensajes que llegan desde las profundidades del tiempo advirtieran de algún peligro nuclear oculto, nuestra impune violación de esos lugares habría desatado el infierno sobre la Tierra. Pero es que no estoy pensando necesariamente en material radiactivo, porque puede haber sustancias mucho más terroríficas e inclusive más sutiles en su desparramarse sobre el planeta. Sustancias, la palabra es en sí una contradicción, o energías, ante las cuales la radioactividad sería primitiva. Bacilos espirituales, larvas astrales, venenos metafísicos, ante los cuales nuestra civilización carece de métodos de detección, como una cultura preatómica carecería de métodos para detectar a tiempo escapes radiactivos de un depósito abandonado por seres extraterrestres. ¿Somos un virus cósmico?, se pregunta Gustavo Fernández. En otro orden, una de las explicaciones más populares para apuntar al porqué del no contacto estriba en considerar a la especie humana potencialmente peligrosa para la ciudadanía cósmica. Claro que también es posible que la elección por el no contacto de nuestros visitantes siderales encuentre su razón de ser en estrictas y asépticas razones científicas, como el poder observar en su medio natural y sin interferencias, más allá del inevitable observador que modifica lo observado, la evolución de las culturas de nuestro planeta. Pero también cabe la posibilidad de estar haciéndolo por nuestro propio bien. Creo que nadie como el propio Darnaude, citado en la dedicatoria de este artículo, es un investigador español, ha enlistado las desastrosas consecuencias, por lo menos desastrosas para el omnímodo poder en las sombras, que tendrían para nuestra economía, geopolítica y religiones el contacto abierto y sin condiciones. Pero también podemos proponer esta otra lectura. Una civilización ha seguido en algún lugar remoto con fin del espacio una evolución tan anticipada a la nuestra que nos ve como nosotros vemos a las gallinas. Las usamos, nuestros hijos juguetean quizá cruelmente con ellas, pero a nadie se le ocurriría designar una embajada en el gallinero más cercano. Son simplemente útiles seres de escala inferior. Esto puede ser muy feroz para nuestro orgullo, pero si asignamos a nuestra especie una media de 3 millones de años de existencia como homínidos, como monos, y si recordamos que el universo dice quiénes se supone que saben, tiene entre 15.000 y 20.000 millones de años de antigüedad, hay un espacio abismal de tiempo donde otras culturas pudieron haberse desarrollado, colapsado, vuelto a renacer y aventajarnos por millones de años. Si sabemos que nuestra estructura lógica sería inaprensible, digamos, para un Neandertal de hace unos 150.000 años, ¿cómo, por ventura, podemos suponer que seríamos indistinguibles de los primates para alguien que nos aventaja solo unos 10 o 15 millones de años? O bien considerar esta otra alternativa, que la línea evolutiva intelectual de esa humanidad, más que superior a la nuestra, haya seguido por derroteros distintos. Por ejemplo, una química compleja basada no en el carbono como nosotros, sino en el silicio. ¿Qué clase de mentalidad generaría? Fascinante pregunta. O más acabadamente aún, ¿por qué necesariamente la inteligencia tendría que estar contenida a cuerpos, formas, sistemas biológicos como es esperable por nosotros? ¿Qué ocurre si alguna forma de pensamiento puede construirse sobre otros sistemas como los vegetales?

Podemos rastrear su enunciación hasta en la hacia la literatura parapsicológica de principios del siglo XX. No en otra cosa pensaba el barón de Rojas cuando formuló la idea de la fuerza ódica, que según escribió, parecía emanar de la punta de los dedos de ciertos sensitivos en condiciones de penumbra ambiental. De Rojas fue el primero en señalar el fenómeno de las radiaciones mitogénicas, un experimento en el cual, si dos plantas son cultivadas de manera que una de las prolongaciones de sus raíces se deslice a medida que se desarrolla dentro de un tubo de vidrio y se cuida que la raíz entubada de la planta A esté dispuesta, próxima y en situación perpendicular con la misma de la planta B, el desarrollo de esta parece ser afectado a medida que dentro del tubo de su prójimo progresa la raíz de la primera, al punto de mostrar extrañas deformaciones, como si del extremo de aquella emitiera algún tipo de rayo que hiciera colapsar un grupo de células de la planta víctima. Se me ocurre aquí, dice Gustavo Fernández, preguntarme si el fenómeno de sanación, en ese sentido de razonamiento, más que corresponder, como siempre supuse, a un efecto psicoquinético del curador sobre la estructura patológica del enfermo, no correspondería más bien a un efecto de resonancia entre las radiaciones de vida de ambos. Y la dejamos acá. La vamos a terminar el próximo jueves. La lectura de esta nota, porque sigue muy interesante. Es realmente una reflexión, como ustedes ven, larga, amplia y profunda de Gustavo Fernández sobre qué es lo que demora el contacto extraterrestre. La explicación que él busca está basada en algunas cuestiones terrestres y en algunos descubrimientos de la ciencia del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. ¿No? Vamos a seguir, es extensa la nota, pero quedamos aquí. ¿Sí? Quedamos en la posibilidad de que los extraterrestres no estén tratando de contactarnos a nosotros. Y no porque ellos no quieran, sino porque nuestra conducta como especie humana, en el punto que estamos ahora y en este momento, se los impide por una cuestión de supervivencia. ¿Sí? Y el tema es si no debiéramos construir nosotros, ¿no?, una conducta y una energía diferente si es que queremos entrar en contacto con estas inteligencias. ¿Sí? No, las personas que dicen que están en contacto con extraterrestres no parecen demasiado diferentes de nosotros. Por lo tanto, uno duda de que realmente lo hayan conseguido. ¿Sí? No son demasiado diferentes de nosotros. Más bien, son demasiado parecidos a nosotros. Demasiado, ¿no? Y con unos egos, que mamita. Así que vamos a continuar con esto, ¿sí? Y vamos a ver si podemos tener alguna chance y si podemos realizar algún tipo de trabajo, ¿no?, a los que les interesa contactarse con estas entidades. De hecho, que hay seres humanos que están haciendo un trabajo evolutivo y espiritual en el cual este tipo de cuestiones, como es el contacto extraterrestre, está muy lejos de ellos, ¿no? Pero eso también es otro tema para seguir charlando en Cielos Profundos. Nos reencontramos el próximo jueves, ya llega el programa de Dante Franch, Encuentro Cósmico, en la continuidad de la 105.9 Radio Gente. Bueno, y nada más, porque no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.